spirito mentre vo. Escena tan gloriosa, escucho y cantar. Amén. ¿Cómo están? Bien. A ver. Hechos 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, quites toda distracción de este lugar. Pon tu paz en este lugar, en el nombre de Jesús. Danos la sabiduría y la inteligencia para entender el mensaje. Dame la gracia, mi Dios, para que pueda transmitir de manera correcta, sencilla y con un corazón humilde este mensaje, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser claro y que este día podamos salir bendecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que les acabo de leer es una historia de un matrimonio que quisieron timar a Dios, quisieron engañar a Dios, quisieron mentirle a Dios. Sábete esto: a Dios no se le puede mentir, porque Dios todo lo sabe. Puedes intentar mentirle a Dios, pero no vas a mentir, no vas a lograr mentirle a Dios. ¿Qué ocurrió? Te voy a contar un poquito la historia. Cuando Ananías y Zafira estaban en ese momento vendiendo su heredad, es porque había un avivamiento en esa época en la iglesia de naciente de Jerusalén. Gracias. Entonces lo que hacía, la gente estaba tan prendida y tan metida con Dios, que lo que hacían era ir, tomaban las escrituras de sus casas y vendían su casa, o vendían sus propiedades, y lo que sacaban era para el reino, era para la obra de la iglesia. Imagínate qué pasión había, o qué despertar tan fuerte había, que cuando El Espíritu de Dios les decía, vende tu casa, lo hacían y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles, o sea, a las manos de los apóstoles. Ananías y Zafira se quisieron pasar de listos. Supón, la casa la vendieron en 200,000 pesos. Y llegan con Pedro y le dicen, no, pues aquí está los 150,000 pesos que vendimos de la casa. Ojo, era su heredad, era su casa. Y se estaban acercando a dar una ofrenda tototototota. ¿Por qué Dios rechaza esta ofrenda? ¿Qué motivo había en el corazón de Ananías y de Zafira para que Dios mirara y dijera, esto nos quieren engañar, va para atrás? Pedro, el Espíritu Santo le revela a Pedro y le dice, te está mintiendo. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para querer mentir a Dios? Creo que aquí había un problema muy fuerte de identidad y de aceptación, tanto en Ananías como su esposa. Y el problema, la raíz del problema de su corazón significa o es apariencia. Dile al que está a tu lado, apariencia. Gracias, ya no se distraigan. ¿Sí? Porque ellos quisieron aparentar ser muy espirituales. Porque ellos quisieron aparentar que eran muy generosos. Porque ellos quisieron aparentar que eran bien cristianos. Pero en su corazón había engaño y mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? A ver, segunderos, ¿quién es el padre de mentira? Bueno, para los que no sepan y no han leído la Biblia, Satanás es el padre de mentira. Y por eso Pedro le dice, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón? ¿Por qué quieres mentir? ¿Por qué quieres aparentar? Y la apariencia, chavos, es un tema, ¿eh? Es un tema. Te voy a contar la historia, una gran historia real y que nos afecta aún hasta nuestros días y que tuvo que ver mucho con las apariencias. Al final vamos a hablar qué relación tiene esto con todos los temas que hemos venido viendo sobre el noviazgo y el matrimonio y todo ese tema. 1988 a 1994, ¿quién gobernó México? ¿Quién era el presidente? ¡Ay, presidente! Carlos Salinas de Gortari, sí. Carlos Salinas de Gortari era el presidente. En 1991-93 se hicieron todas las negociaciones para que se instaurara el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá. Se logra el Tratado de Libre Comercio, que es algo histórico. La estabilidad económica en el país era maravillosa. La moneda no estaba devaluada. No había crisis, había seguridad laboral, había seguridad financiera, había seguridad social. ¿Pero qué crees? Todo era una apariencia. 1 de enero de 1995, estalla la peor crisis de la historia de México. El país prácticamente en quiebra. Pero Salinas de Gortari le vendió a sarta de mexicanos, casi todos, la idea de que éramos un país casi de primer mundo. Que íbamos a dejar de ser tercermundistas. Que íbamos a dejar de ser un país en desarrollo y nos íbamos a volver una potencia económica mundial. Fíjate, un hombre logró seducir, engañar a un país, ¿por qué? Por la apariencia. Un hombre logró engañar a nivel mundial los máximos organismos financieros por la apariencia. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya quería a Salinas en la presidencia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, para los que no sepan, es la institución bancaria que regula las finanzas de la mayoría de los países que están en esta tierra, que regula muchísimas cosas. Y es decir, la persona que gobierna el Fondo Monetario Internacional tiene en sus manos y en sus decisiones toda responsabilidad financiera. El futuro de las finanzas de la tierra. Salinas iba a ser presidente de eso. O sea, era tan ducho, era un cuate que sabe engañar perfectamente y que aparentaba que logró hacer eso. Pero llegó el primero de enero. De este lado escucho mucho ruido y son servidores. Pero llegó el primero de enero de 1995 y caput. Los bancos sin dinero. Quiebras por doquiera, por la devaluación del peso. Mi familia perdió negocios de millones de pesos por esa devaluación. Y muchas familias perdieron un buen de dinero, mucho desempleo, y enseguida estalló una, ya había una crisis social. Pero aparentemente, estábamos bien en México. Apariencias. ¿Y qué tiene que ver la apariencia? ¿Qué tiene que ver la historia de Zafira y Ananías con mi relación a futuro con la persona que Dios me dé? Ah, esto es lo interesante. Uno de los grandes errores y por los cuales muchas familias tienen problemas financieros y económicos que después se traducen en problemas matrimoniales, es la apariencia. Un ejemplo. A mí solo me alcanza para comprarme mi iPod generación 5. iPod, ¿sí? iPod. No se ríen de mi iPod. Pero yo quiero tener un iPhone 4. Y voy a Electra y me saco mi iPhone 4. ¿Cómo la ves? ¿Por qué? Porque voy a traer mi iPhone 4 en Electra. Pago chiquitos para pagar harto. Y si te costaba 5 mil pesos, no sé cuánto cuesta un iPhone. Si te costaba 5 mil pesos el iPhone, en Electra pagas 12 mil. Pero eso sí, vas en la micro con tu iPhone. Apariencias. Te trae problemas económicos, te metes una deuda que no necesitas por querer aparentar. Me alcanza para un bochito, no, pero yo quiero comprar un Bora. Y te echas la deudota y sacas el crédito. Voy en el Bora sin un peso en la bolsa, pero voy en mi Bora. No tengo ni para la gasolina, man. Es en serio, eso es real. Apariencias. Es que así ya me van a voltear a ver las chavas. Pavadas. Pavadas. Chava, chava y chavo, chavos segunderos, los que escuchan más allá de la internet. Hay claves para entender o para decidir quién es la persona indicada para tu vida. No te voy a decir, como la gran pregunta de todos los cristianoides es, ¿y cómo sé qué es la persona que Dios tiene para mí? ¿Sí o no? Hace poco tuvieron una mesa redonda y era la pregunta que más brincó. ¿Y cómo sé si mi novio mundano que no conoce a Cristo es para mí? Esa es la gran pregunta. Hay determinadas cosas que tú tienes que ver y observar en una persona que, con la que tú puedes entablar un matrimonio, creo yo, bendecido. Aclaro, no estoy casado. No tengo experiencia en ese punto, pero conozco la palabra. Y he visto casos y creo que hay unos requisitos. Mucho más allá de hablarte hoy sobre cuestiones físicas, sobre cuestiones emocionales, bueno, sí, es un poco emocional, también te voy a hablar mucho de principios espirituales para que tú puedas conocer o puedas decir si me aviento o no me aviento con esa persona. Uno de los principios es que la persona con la que tú te quieras casar o la persona que de alguna manera te está pretendiendo con la que te vas a casar sea una persona perdonadora. ¿Sí? Porque te tengo una noticia. En el matrimonio se van a lastimar. Ay, no, Víctor, no, ¿cómo crees? ¿Sí? Y para eso necesitas a alguien que sepa perdonar. Es un principio cristiano. Porque las veces que se equivoquen entre ustedes, sin intención o con intención, va a ser necesario el perdón. Cuando te lastime o cuando tú la lastimes, va a ser necesario que vayas y te humilles y le digas, perdóname, me equivoqué. Y si ella te pide o él te pide perdón, le digas, ok, te perdono. Que tenga un corazón perdonador. No la habíamos visto así. Nunca habías pensado en una persona perdonadora. Segundo punto, es un poquito más práctico. Y suena un poquito interesado, la verdad. Pero es clave para tu estabilidad en el matrimonio. Si un chavo o una chava, bueno, si un chavo te está pretendiendo, una de las preguntas clave que tú tienes que hacer es, chan, chan, chan, chan. ¿10 más? ¡Ah! Nunca te habías preguntado eso. Que se acerque y te diga, ¿qué onda? Vamos a echar un café. Y en la charla en el café, le dices, oye, ¿tú das tu diezmo? ¡Ah! O tú, chavo, le puedes decir, porque también las chicas reciben ingresos. Oye, ¿tú diezmas? Y eso te va a dar una certeza de que la bendición de Dios va a estar en tu matrimonio. Perdonador y alguien que diezma y ofrenda. Oye, pero es que gano 50 pesos a la semana, da tus 5 pesos de diezmo, te va a bendecir Dios. Algún día vas a ganar más y vas a ser fiel. Y hago hincapié, los que me conocen saben que hago hincapié en esta área mucho. Porque he visto que este es un principio de Dios para tu vida. Este es un principio de Dios. Y también es parte de la lista que tú tienes que hacer de preguntas. ¿Es perdonador? ¿Diezma? No, cuando pensamos en la persona con la que queremos estar, pues sí, puede estar bien chido, pero no diezma. Te la pasas súper padre y cuando te habla y... Pero no diezma, no perdona. Creo que por ahí no es. Otra cosa que debemos observar. Que honre a sus padres. Fíjate. Cuando estés en edad, o ya estés en un, los que aquí ya están en edad de casarse. Iba a decir otra cosa. Cuando tú vas a su casa, ves y honra a sus padres. Un día alguien me explicó que el honrar a los padres no solamente es obedecer en todo a nuestros padres. Significa que cuando la gente te vea caminando por la calle, en tu vida diaria, en tu trabajo, en la escuela, diga qué buen trabajo han hecho sus padres. Un poquito más arriba. Que la gente hable bien de tus papás cuando te vea. Y también que honre a sus hermanos. Ese es otro punto. Es difícil estar con alguien que continuamente está peleando con sus hermanos y no solo eso, que venga y hable mal de sus hermanos frente a ti. ¡Ey! Atención, atención. Ahí, atención. Aguas. Ese es otro detonante. Que honre a su familia. Corazón perdonador, obediente en dar sus diezmos, que honre a su familia. Y otro, una persona busca esto. Este sí ya es más específico. Que sepa servir a Cristo y que sepa servir a los demás. O sea, y no que sepa servir significa que esté así parado como todos los servidores que están ahorita parados, orando por ti, o que los que te dan consejería. No significa solamente eso, que eso es nuestro servicio y lo hacemos de todo nuestro corazón. Sino que también, si un día vas en el metro, en el micro, y va una viejita ahí cayéndose, él se para y le diga: señora, siéntese. Es algo básico, no es caballerosidad, esto es servicio. Que tenga un corazón de servicio. Que sea alguien que sepa meter las manos por ti. Que sea alguien que si un día se queda sin trabajo, diga: no te preocupes, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Que sea alguien que confíe en Dios. Que entienda a Cristo, en la realidad de Jesús, en su corazón la tenga bien metida. Y la otra, y por eso estamos hablando de apariencias, es que practique la verdad. Que practique la verdad. Que ame a Dios con todo su corazón. Que ame a su prójimo como a sí mismo. Y que practique la verdad, que obedezca a Dios, que busque honrar a Dios, que busque el reino de Dios y su justicia. Busca algo que trasciende. Eso trasciende, chavo. Puedes tener, no sé, ¿quién te gusta? Una super chica o un super chico, pero no tiene a Cristo en su corazón. No sirve. No sirve. No va a servir. Y a veces nos enfocamos en las apariencias, muchachos. Pero los fondos son los más importantes. La esencia. Algún día nuestra piel se va a hacer vieja. Y por más que ames a esa persona por su físico, un día vas a dejar de amarla si la amas solo por su físico. Porque se va a arrugar. ¿Es en serio? ¿Te suena chistoso? Un día te vas a arrugar. Nos vamos a poner viejos. Dios nos permita llegar a viejos a todos los que estamos aquí. Y ver a nuestros nietos servir a Cristo. Y cuando tú entiendes qué es lo importante, qué es lo que trasciende en una persona, créeme que lo superficial pasa a un segundo plano. Por las apariencias, nosotros podemos tener una serie de problemas terribles. Por ejemplo, y la verdad es que los chavos a determinada edad toman ciertas apariencias, sobre todo cuando quieren ligar a una chica, químicamente y naturalmente, químicamente despides feromonas, ¿no? Esto es químico y es natural. O sea, se activa algo ahí químico. Pero también inconscientemente y naturalmente adoptas ciertas posturas porque quieres llamar la atención de la otra persona. Pero hay unos cuates o chavas que son bien mañosos y que la verdad son bien buenos ligando. Sobre todo, ya no lo ha dicho aquí Eric, a la mujer se le enamora por el habla o por el oído, y al hombre por la vista. Entonces, de repente te llega, estás en el bacho 5, ahí, fuera de clase, ¿verdad? Y te llega el maitor del bacho 5 y te dice: hola, estuve pensando en ti. Y te hice un poema. ¡Ay! Por muy insensible que seas, un poema es un poema. y te diría, fíjate, es una apariencia, estoy aparentando ahorita. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. ¡Ay! Entonces la chava ha sido... Y el cínico le dice, lo escribí pensando en ti. Pero va a agarrar a una ignorante, porque para que haya un cínico de ese nivel, tiene que haber una ignorante que no sepa que este poema es de Neftalí Reyes Basuarto, mejor conocido como Pablo Neruda. ¿Sí? Y te puede enlelar, les digo otro, traigo uno de Benedetti. No, ese se lo digo solo a Anita. Si alguien realmente tiene a Cristo y practica la verdad en su corazón, chavo, chava, fíjate en eso. Porque si no podemos terminar siendo un matrimonio, fíjate, qué grueso, que trate de engañar a Dios. No al nivel de que venda su casa y lo quiera estimar económicamente. Tratar de engañar a Dios y a los demás de todo está bien. Todo está bien en nuestro matrimonio. No hay ningún problema. Y no duermen ni juntos. Apariencias. Y tú y yo sabemos que hay muchos casos así. Apariencias. Chavos y chavas que amaban a Cristo, pero que no se fijaron en cosas fundamentales, principios de Dios escritos en la Biblia. Por eso siempre te insistimos, lee la Biblia, porque aquí está el secreto de tu vida. Y tienden a tener matrimonios destructivos o que se divorcian. Y lo peor, que quieren aparentar que todo está bien y quieren engañar a Cristo. No se puede engañar a Cristo. ¡Ey! Reacciona. No se puede. Acompáñame, por favor, al tercer capítulo del Evangelio de Juan. Tercer capítulo de Juan, o Juan 3, verso 21. Verso 21. Ya leo ahí, cálmense. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo leo de nuevo. Bueno, voy a leer desde el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué significa que sus obras sean hechas en Dios? Que todos sus actos, que todas sus decisiones, que todo lo que viva y lo que crea, sus principios, sus valores, estén basados en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en los principios de Dios. Les hablo ahorita a los que tienen una relación con alguien que no es cristiano o, no, o cristiana. Huye, en buena onda huye. Este es un secreto. Y no, neta, sí, neta, no creas que, ay, el Víctor. En la universidad había una chava que siempre me estaba molestando. Aunque me veas así, tenía mi peque. Ya quisieran bola de pérfidas. Y la chava siempre me iba a molestar y me decía, te voy a caer, chaparrito. Yo, Nel, te voy a hacer caer, te voy a tronar tus huesitos. Y yo le decía, Nel, Y así estuvo dos años. Hasta que un día le contesté, mira, te voy a decir por qué no. Es muy fuerte la respuesta que le di, pero honestamente ya me tenía hasta el queque. Las perlas no son para los cerdos. Ah. Y tú, ay, ay, qué bonita perlita, Víctor. No, no. Entiende la palabra. ¿Qué significa? Las perlas no son para los cerdos. No eches lo santo a lo profano. Y se quedó así, anonadada, y me dijo, ¿me estás diciendo cerda? También era medio inculta. Pero entiende esto, tú eres un tesoro. Sin ondas ahí de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, de este es el mejor, nada. Eres un tesoro en bruto, pero eres un tesoro. Que Dios nos tiene que pulir harto, sí. Pero somos el tesoro y la niña de los ojos de Dios. Tú lo eres. Tú mereces a alguien que ame a Dios, que busque la verdad, que sea perdonador, que honre a sus padres, que dé sus diezmos, que sea generoso, que tenga un corazón de servicio. Tú mereces a alguien así, si tú también lo eres. Si tú buscas eso. Son principios. Más allá de buscar apariencias. Las apariencias engañan, y sí es bien cierta esa palabra. Como dice la canción, a todos deja de engañar, a quien quieres ocultar que has pasado sin tropezar. Ay, ¿cuál canción es? Sí, ya no la canten. Gracias, Señor, por tu bendición de la lluvia. Deja de engañar. No hay nada que ocultar. Cuando llegues con la persona que crees que es, puede ser la indicada para ti y vivir con Cristo y tener un matrimonio de bendición, cuéntale tu pasado. ¡Ey! ¡Ay, nanita! Cuéntale todo tu pasado sentimental. ¿En serio? Esto es clave de bendición para tu matrimonio. Sé honesto, practica la verdad. Practica la verdad. ¿Ubican a Marco Barrientos? ¿Sí? Ese cuate cuenta. Está bien padre el día, sale el sol y está lloviendo, está padre. Ahorita va a salir el arco iris. Somewhere over. Y Marco Barrientos cuenta que él al año de su matrimonio estaba a punto de divorciarse. Marco Barrientos, el mismísimo ese mero. Y que un día se mete a ayunar y se mete a buscar a Dios. Por cierto, paréntesis, ponte a ayunar esta semana, chavo, si estás batallando en esta área. Cierro el paréntesis. Y busca a Dios y Dios le dice, cuéntale tu pasado a tu mujer. Marco Barrientos no llegó casto al matrimonio. Él lo cuenta, ¿eh? Yo no lo estoy difamando, ¿no? No es que haya un espíritu de Fabiruchis por ahí, no. Y él lo cuenta y dice, que le dice, es que cómo le voy a contar todas las atrocidades que hice. Y llega la hora de la hora y le cuenta a su mujer todo su pasado y le pide perdón por no haberse guardado para ella. Y Dios restauró su matrimonio. Hay que tener los pantalones bien fajados, muchachos, para hacer eso. Hay que tener temple para mirar de frente a la persona que amas cuando Dios te da la persona. Y si te equivocaste ya, decirle perdóname por no haberte esperado. Dios restaura, chavo. Ah, tengo un Dios tan maravilloso que restaura. Y Dios quiere impartir su gracia. No importa cuántas veces te has equivocado. Es más, quizá que haya chavos que han fornicado anoche. ¿Sabes qué? Si te arrepientes, tengo un Dios tan grande que te perdona. Con todo lo sucio que hay a veces en nuestro corazón, porque no nos acercamos a la luz, dice este verso. Y cuando no te acercas a la luz es porque temes ser exhibido y porque te avergüenza. La verdad, cuando uno la riega mal plan y cuando uno peca, lo menos que quiere hacer es acercarse a Dios. No, Dios no me va a aceptar. Esto es re sucio. Es que, neta, si superas todo lo que he hecho, Dios no me va a perdonar. Hay chavos que me han dicho eso aquí. Pero Dios, en su infinita gracia, porque somos salvos por gracia, nos ama, nos restaura, nos levanta y dice: yo te perdono. ¿Y sabes qué? Te equivocaste, la regaste y quisiste aparentar que todo estaba bien. Ese sí es un grave problema. Dice la palabra que Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Te voy a decir algo muy grueso, pero esto es la gracia de Cristo. A veces percibo, cuando vienen chavos, hay chavos que vienen, o chavas de consejería, y vienen y nos cuentan: no puedo dejar de tener sexo, no puedo dejar de acostarme con uno y con otro, y yo sé que está mal, y estoy arrepentida, pero no puedo, me cuesta un trabajo. A chavos, hemos tenido esos casos aquí. O hay chavos que dicen: no puedo dejar de ver pornografía, no sabes cómo me cuesta trabajo. Y se está orando por ellos y todo eso. Pero vienen, honestamente, yo admiro mucho a esa gente. No por lo que hizo, sino por el valor que tienen para aceptar su realidad y reconocer que están pecando y que necesitan de la gracia de Cristo. Es bien valioso eso. Para Cristo es mucho más valioso que aquel que hace y deshace, pero eso sí, venimos a servir bien, Padre, los domingos. Soy re cristiano los domingos. Para Cristo vale mucho más el cuate que está diciendo, aunque un día antes se ha ido a revolcar con los mismos puercos, estoy hablando en sentido figurado. Cristo dice: yo te restauro, si te arrepientes y si te conviertes de todo tu corazón. Yo te sanaré. Esa es la clase de Dios que tengo. Tengo un Dios que ama la verdad. ¿Sabes por qué? Porque Él es la verdad. Tengo un Dios que ama la luz porque Él es la luz. Y necesitamos, me gustó mucho esta frase que leí ayer, la realidad de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos un Jesús metido hasta el tuétano en nuestra vida. Y cuando tú te metes y dejas que Jesús crezca en ti y muera nuestro yo, ¿qué crees? Te haces perdonador, empiezas a diezmar, honras a tus padres, te nace la actitud de servicio y Dios te va preparando para la mujer de tu vida o para el hombre de tu vida. Y quizá le digas un poema de Neruda, pero le vas a decir: lo escribió Neruda. No la vas a mentir. ¿Sí estamos? ¿Sí? Tenemos un Dios que nos ama a chorros y que su infinita gracia nos hace superar miles de problemas, pero que quiere que tú y yo andemos en verdad. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Para más información y otros materiales, visítanos en www.unsegundomás.com.mx.